11 y 33. El duelo, la ley para Mauricio, que le solicitaba hace minutos. Yeah. Continuamos, Capi. Bueno, entre otros tenemos a otro americano, Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee. Tuvo como víctimas a varones jóvenes a quienes ofrecía dinero a cambio de fotografías, sexo o ver pornografía con ellos. Siempre está el tema del sexo y las violaciones, ¿viste? Uh-huh. Sus asesinatos fueron perpetrados entre el 78 y el 91. Es de los asesinos seriales cuyos crímenes se prolongaron durante más tiempo, ¿no? Claro. Lo que pasa que ahí lo ayudaba a esta persona muchísimo en los años que hizo esto. Porque en esa época, como no había internet, no se podía acceder a pornografía, claro, no había, a ciertas cosas. Entonces, claro, era una carnada. Pero generalmente los asesinos seriales trabajan, entre comillas, entre un año, dos, cuatro, como mucho. Desaparecen. Este estuvo entre el 78 y el 91 teniendo 17 víctimas a quienes mataba para después violar y desmembrar. O sea que puede ser, o sea, es un imitador de Ted Bundy, que hacía eso, que primero mataba y después violaba y desmembraba. Este era un imitador. También confesó. ¿Son contemporáneos ellos dos o no? Sí, pero Bundy fue entre el 74 y el 78. Y este fue entre el 78 y el 91. Fue un tiempo después. Uh-huh. También confesó haber practicado canibalismo con algunas de sus víctimas. Y ahí está el tema. Fue a prisión y en prisión mató a dos reclusos. ¿Viste lo que estaba hablando? Estaba condenado a muerte. Sí, mató a dos reclusos, los violó después que los mató, los violó. Uh-huh. Los desmembró y los comió. Y claro, continúa dentro de la cárcel. Sí, no, impresionante. No te salvas ni adentro de la cárcel. No, aparte de dos reclusos, andás a ver. Uh-huh. Fíjate que el tipo estaba en una cárcel de máxima seguridad con los peores reclusos. Claro. Y los peló. Agarró a dos y dijo, vení para acá, pum. Sí, yo ya estoy condenado, así que me adelanten la fecha. Otro de los misteriosos asesinos en serie sin identificar fue, también en Estados Unidos, el asesino del Zodíaco. Wow. Quien actuó en California entre el 68 y el 69. Se le atribuyen 7 víctimas, hombres, 4 hombres y 3 mujeres. Aunque en una presunta carta enviada por él, confesó haber asesinado a 37 personas. La mayoría eran parejas, 37 personas. Disparate. Uh-huh. Richard Ramírez, otro de los asesinos, también americano, conocido como el acosador nocturno, realizó sus crímenes entre el 84 y el 85 en Los Ángeles, California. En principio sus prácticas consistían en golpear y violar a las mujeres, pero sus conductas se volvieron más sádicas y se le atribuyen 14 muertes. Mataba indistintamente sin tener en cuenta raza, edad o sexo. Una de sus víctimas pudo contactarse con la policía y explicar que su marido había sido asesinado por Ramírez y ella había sido violada. Uh-huh. Resulta que Ramírez se había ido de Los Ángeles y cuando volvió no sabía que era buscado por Interpol, por el FBI. Y que la ciudad estaba llena de su fotografía, ¿viste? Tipo iba por la calle, vio la foto de esto y yo, ¡ah, no, vení para acá! ¡Pum! Está lo pronto. Quisieron linchar al hombre. Bueno, te llega una pregunta. Sí, pero ¿cómo no? Mauricio dice, a ver, profe, de ¿qué? Todos los asesinos seriales, ¿cuál se llevó más almas? Ahora voy a hablar. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. No este, el otro. Aguantá, Mauricio. El otro. ¡Ah! Primero voy a hablar del vampiro de Düsseldorf. Ajá. El vampiro de Düsseldorf. Este es un alemán. Peter Curtin. ¡Peter Curtin! ¡Está! ¡Basta! Fue un sangriento asesino en serie y agresor sexual. Che, viste, siempre son agresores sexuales. Alemán, durante el año 1929. Su modus operandi consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Posteriormente confesaría que en algunas ocasiones había bebido la sangre de su víctima. Por eso se lo conoce como el vampiro de Düsseldorf. En el 30 fue arrestado y acusado de 9 asesinatos. Y en el 31 fue ejecutado. Le cortaron la cabeza con una guillotina allá en la época de Hitler, ¿viste? Vení para acá, no vamos a gastar una bala en vos. Le cortaron la cabeza y esto es lo más interesante. La cabeza se momificó y está expuesta en el Museo de Wisconsin. ¿Vos sabés lo que iba a un museo ver la cabeza de un tipo ahí? Pagar para ver la cabeza de un tipo. Es una cosa media pelotuda, ¿no? ¿Vos qué opinás? La cabeza de un asesino, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, está, ¿viste lo yaqui? Mm. Bueno, ¿qué era lo que decía Mauricio? Mauricio, mira, primero te manda saludos, Saludos. Gerardo Espíndola y manda una foto. Bueno, saludos muy para linda foto. Saludos sí. al capitán. Bueno, Mauricio, lo que quería saber era si tenías los datos de cuál fue el asesino serial que más almas se llevó. Ahí viene. Bueno, bien. Primero que nada, mandarle un saludo a Gerardo, a Marcelo Arostegui, el cabo Poloño. Bueno, no sé si es cabo o sargento a esta altura de policía. Alison y a Fabricio, que nos están me están escuchando. Dentro de un rato voy por el almacén, a ver si me hacen precio con la tortuga y la milanesa. Arreglaron el techo del almacén. Qué bien, sí. Buena noticia. Un saludo para Graciela Abreu, que la encontré en la calle. Me aplicó una masa la vieja esa. No sabes lo que digo. ¡Luria! Estaba congelada. Claro, porque, aparte, a mí me gusta caminar de mañana, ¿viste? Que ajá. me levanto con este solcito, me pongo el saco que usted me quiere comprar y yo no se lo voy a vender. Ajá. Y me agarra esa vieja para aplicarme la masa, ¿viste? Digo, pará que me tengo que ir para la radio. Bueno, mandale saludo para Gerardo, para el Nido. Vamos a mandar bizcocho. No mandó nada esa vieja, viste, estoy caliente. ¿Viste? Un saludo para Costita, que está en Puerto Alegre. Cuando no nos escucha, porque está trabajando Daniel Costa, después me pide que le mande la grabación. Bueno, el doctor Holmes, de ajá. Chicago, confesó 27 asesinatos. ¿Confesó? Sí. Entonces va Mauricio y me dice, bueno, pero yo estoy preguntando que mató más gente, bueno. Confesó 27 asesinatos, aunque investigaciones modernas calculan 300 mujeres. Claro, de 27, claro. De 27 ¿De que se acordaba? ¿Sabes lo que? Una cosita, ¿no? Digo, ¿vos qué problema tenés con la memoria, Holm? Sí, odiaba a las mujeres con fortuna, aunque siempre buscaba damas ricas para casarse o para tenerlas de amante. Era un vivo varo, las odiaba, pero las buscaba porque era... Las minas tenían guita, el tipo de ese tipo plata. Tuvo un problema en la infancia. O sea que el tipo era un tipo, una facha bárbara, atento con las damas, distinguido, elegante como yo para vestirse. y adoraba a los animales. ¿Vos sabés que el tipo así? Pues, yo lo quiero para yerno, lo quiero para cuñado. El tipo tiene plata, tiene facha. Le gustan los animalitos. Se viste bien, ¿me entendés? Digo, yo este lo quiero para pa cuñado, ¿viste? Claro. Ah, sí. Bueno, déjame hacer una pequeña pausa. No, pero pará que sigo con el hombre. Bueno, pero pará que yo te tengo que contar algo. En Provisión Flor y Alejo, ruta 8, casi frente a la ex tablada municipal, estamos abiertos de lunes a sábados, de 8:30 a 13 y de 15 a 21 horas. Comestibles congelados, frutas y verduras, artículos de limpieza, bebida de las comunes y de las espirituosas para estas épocas. Bazar, artículos para el campo, botas de suela y de goma, comida para mascotas. Provisión Flor y Alejo, ruta 8, casi frente a la ex tablada. De lunes a sábados, ahora también tenemos la toma para los caballos. No hace falta. También tenemos el cura bichera, que tampoco hace mucha falta en esta época, pero siempre es bueno tenerlo. Y tenemos post. ¿Lo qué? Post. ¿Qué es eso? Eso donde vos pasás la tarjeta. Ah, claro. Es como un estacionamiento de bicicleta, pero para tarjetas. Para tarjetas. Muy bien. Es como cuando uno va a tomar sol a la playa, queda igualito un post, ¿viste? Para arriba. Bueno, Provisión Flor y Alejo. Resulta que el tipo este... Volvemos, capitán. El doctor en 3, Horn, 2, 1... El doctor Horn, el tipo este, agarraba mujeres con plata y las mataba. Y se quedaba con toda la guita, ¿viste? Se quedaba con toda la guita. Generalmente, mujeres veteranas. Uh-huh. Construyó un hotel... enorme en Chicago, provisto de trampas y laberintos y pasillos secretos donde podía observar a escondidas a sus víctimas, que eran todas mujeres jóvenes y hermosas y ricas, a quienes asfixiaba con gas. Había instrumentos de tortura en el hotel, una bodega donde los cuerpos eran disueltos en ácido o incinerados o hundidos en cal viva. Entonces, claro, donde vos no encuentres el cuerpo... No hay delito. No hay delito, por eso se habla que fueron alrededor de 300 los asesinatos. ¡Ah! Así cualquiera, podían decir mil sí. que uno... Bueno, se llamaba, pero los investigadores llegaron a la conclusión, porque encontraron alguna cosita. Sus clientas debían ser ricas, jóvenes, hermosas y solas. Claro, que mujer joven sola después desaparecía y no, nadie claro. sabía, nada importaba. Fue ahorcado a los 34 años. Se dice que calculan unos 300 asesinatos en el hotel ese. Y acá viene el tema de por qué... En Estados Unidos hay tantos asesinos seriales. Y yo comentaba con Gerardo y con Nils. No, conmigo no. Bueno, con Gerardo tampoco. Que hay en Estados Unidos, que es una sociedad muy especial, hay otro tipo de asesinato que no necesariamente es de asesinos seriales, Pero son de esos locos que agarran y entran a matar gente en una escuela, en un liceo. Un día se enloquecen y hacen una raza. Y es algo similar. Vos sabés que hace muchos años atrás, en una revista muy interesante, no sé si la leían, se hizo un estudio sobre los asesinos seriales y se llegó a la conclusión de que nacen con ese problema. Porque traen entre sus genes, hay un gen que llevan a que tengan este tipo de accionar. Uh-huh. Aparte son personas muy frías, calculadoras, no tienen remordimiento, o sea, ninguno de estos, después de cometer estos crímenes, se ha sentido culpable, todo lo contrario. Lo increíble es que, como te decía, muchas veces... Es como que se alimentan de eso, ¿no? Claro, es para el ego. Y bueno, y en Estados Unidos es muy común que de pronto a alguien le viene la locura y agarra un arma y va a una escuela, a un liceo, a un centro comercial. Hace poco ocurrió en Estados Unidos que creo que entraron en un comercio, en un barrio de familias de afrodescendientes mayormente, y empezaron a matar gente porque era un supremacista blanco. Viste, pero ya ha dado en recitales de música country, en fin. ¿Y por qué esto ocurre, no? Es la gran pregunta. Digo, Estados Unidos tiene en sí, es un país de belicosos, porque están metidos en cuanta guerra hay. Puedes tener armas. Hay un caso de una adolescente. Yo te pasé una canción. Se hizo una canción en el año 79 de Bouton Rats, el grupo de Bob Geldof. Estaban en Estados Unidos. Ahí va. Lo tenía en un disco. Lo tengo en un disco de vinil. Esta canción fue en su momento prohibida en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, porque habla sobre una asesina, una adolescente, que empezó a disparar desde su casa. Enfrente estaba la escuela primaria a la que ella había concurrido. Y cuando la apresaron, le preguntaron, ¿por qué había hecho eso? Dice, no me gustan los lunes. Que es el nombre de esta canción, no me gustan los lunes. Uno puede pensar que, bueno, viste cuando te hacen una pregunta y vos no sabés qué contestar y para salir rápido. La tipa fue y dijo eso, no me gustan los lunes. Por eso agarré y mató un montón de gurisitos, de niños de escuela. Bueno, profesores, gente que trabajaba, ¿no? Y esto es una cosa que se viene dando una y otra vez. Yo que soy un psicólogo frustrado, soy psicólogo vocacional, digamos, he tratado de encontrar alguna explicación, porque estas cosas de asesinos seriales y de este tipo de asesinos, que no sé cómo llamarlos, de ir y matar en una multitud, es muy común en ese país. Sí, a mí me recuerda a la masacre de Texas. Sí. La película la vi dos veces. Porque era increíble ver cómo los jóvenes que entran al liceo, una escuela, no sé qué era, se alimenta uno al otro. Claro. Dale que vos podés, que va a ser hoy, el otro como que no, que sí, y se empiezan a dar manija mutuamente y finalmente lo terminan haciendo. En el caso de esta adolescente, que todavía está presa, porque... Claro, en Estados Unidos, en algunos estados, existe la pena de muerte y en otros no. Entonces, le dan 400, 500 años de prisión perpetua, porque por más que le bajen la condena, por más que le bajen 100 años, 200 años, no pueden salir, ¿viste? Y en el caso de esta rubia, que tenía creo que 14 años o 15 años cuando empezó a matar a estos niños, el regalo de Navidad del padre fue un arma. El arma que utilizó para matar a los gurises. Vos imaginate que en Navidad te regalen un arma a una gurisa de 14, 15 años. O sea, ya la gurisa venía con algún problema, ¿no? Porque una persona normal no hace eso. Pero es el problema. En Estados Unidos venderte un arma es como acá nos venden un termo y un mate. Claro, ¿no? Y cada persona puede tener porte para cinco armas. ¿Cinco armas? Sí. Mira, más información que llega... Sí. Que me disculpe el capitán Edgar, no solo se nace, sino que es un tema social. Es un gran problema que tienen los Estados Unidos hoy en día. Ayer ocurrió de nuevo un atentado de estos. ¿Ya? Y hace dos semanas hubo otro. ¿Ayer dónde? Dice Jorge Gerosa en Estados Unidos. Jorge Gerosa. Bueno, que mande más información, Jorge. Bueno, atento Jorge, nuestro corresponsal en Estados Unidos, por favor. No, pero yo decía que más allá de que traen un gen, porque obviamente, a ver, no es lo mismo matar a una persona que matar a un chancho jabalí. Ah, ¿por qué, pobre chancho, vas a matar a un chancho? Pero no es lo mismo matar a un chancho jabalí. Vos matás a un chancho jabalí y no te dan 15 años de prisión. ¿Me entendés o no? No es lo mismo, pero yo tengo un montón de amigos que son cazadores. Están los que cazan para comer. Yo en ese sentido no tengo nada que decir. Yo recuerdo que un día fui a la casa de un amigo y el tipo estaba con el yerno preparándose para ir a cazar mulitas, con los perros, con sus armas. Y yo le digo, ¿pero para qué vas a matar a los pobres bichitos, las mulitas? Y hoy él me dice, lo que pasa es que yo tengo que alimentar a mi familia. Uh-huh. Él estaba complicado de trabajo. Uh-huh. Y bueno, hay que darle proteínas a los hijos, ¿sí? ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, claro, no tenía dinero para comprar carne. Entonces, uh-huh. entonces yo puedo entender eso. Están los que son cazadores furtivos, los cazadores que viven de eso, que venden carne. Uh-huh. Chorizo, en fin. Y están los depredadores. Y están los que son cazadores deportivos. Entonces, el cazador deportivo... Caza deportiva no existe, pero ese nombre está mal. Sí, porque... ¿Cómo puede ser cazador deportivo? Forma parte del instinto animal del placer de matar. Porque la caza deportiva... Bueno, pero esa persona tiene un problema, entonces no puede tener un arma. Bueno, está, después yo le mando este programa grabado a mis amigos, me sabe cómo se calienta conmigo, ¿no? Que se enojen conmigo, yo, sí. Gerardo Alemán, estoy diciendo esto. Sí. Ahora, sí, no. Pesca deportiva te aguanto, pero caza deportiva donde claro, se mata al animal, no. Vos matás a un animal que no te está haciendo nada. Te tirás en el pasto con un arma, con un 38, un 22, sí, lo que sea. Te haces el Rambo. Te haces el Rambo y matas. Eso es para alimentar el ego. Bueno, pero ahí está el instinto animal y el deseo de matar. Yo, por ejemplo, mato hormiga. Yo no mato hormiga. O mato mosca. ¿Tá? Mosca sí. O ratón. ¿Tá? Pero matar un animal por el placer, saciar tu placer de asesinar. Entonces, claro, yo te digo, no es lo mismo matar un ser humano que matar un chancho o matar un ciervo axis, como se puede matar ahora. ¿Cómo? ¿Por qué se puede? No se puede matar. No, ahora se puede matar, está permitido. No. Bueno. Está permitido. Pero lo que te quiero decir. ¿Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que más allá que no es lo mismo matar a una persona que matar a un animal. Para mí, matar un animal es algo que a mí me afecta y que la persona que lo hace, yo no la puedo entender. Porque no entiendo ese deseo, ese sentimiento poderoso de decir voy a matar este bichito. No entiendo, lo puedo entender. Entonces, bueno. Claro. Vos imaginate que antes no había policía, no había jueces, no había... Y bueno, los tipos, ¿qué voy a matar a un chancho? Voy a matar a mi vecino que sí. Me está rompiendo los cocos, que anda con mi mujer. Bueno, está, pum. ¡Fu! Bueno, matar un deporte... Sí, sí, caza deportiva se le llama. Caza deportiva. Sí, yo la verdad... ¿Qué nombre tan... es como sí. Llamarse... Bueno, no claro, ¿sabés lo que te dicen? Pero vos comés vaca. Comés carne de vaca. Sí, yo ayer comí chorizo. Pero no ando matando vacas para dejarlas muertas por deporte. Claro. Porque a alguien le costaron. ¿Y esos animales? Porque está permitido. Está permitido. ¿Pero quién es el que hace las leyes que dice que se puede matar esto, aquello, lo bueno, otro? Bueno, no vamos a hablar de política, pare. Que, si yo me pongo a hablar de política ¿quién, acá. ¿Quién se cree Dios que permite matar? ¿O quién se cree bueno, superior? Yo no estoy de acuerdo en esto. Mickey Vainilla dijo. Mickey Vainilla. Bueno. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Por eso te digo, el instinto animal, el deseo de matar, está ahí. En la sí. Persona que dice, yo no puedo matar a un ser humano, que mato. Y mato un chancho. Está. Si se ¿listo? Percibe. Está. Cazador. Es así. Que vaya para un zoológico. Porque es el deseo de matar. No importa si es una... O sea, vuelvo a repetir, no es lo mismo matar un chancho jabalí que matar un ser humano. Pero está el instinto y el deseo de matar. ¿Viste? Entonces ahí tenés algo. Algo que no sé si vienen los genes. Hay algunos que dicen, no, mi padre me llevó a matar y a mi padre lo llevó mi abuelo. Los hijos del chancho jabalí escriben acá y dice que claro que no tiene nada que ver matar un jabalí con matar a un humano. Chancho jabalí. Depende del punto de vista. Es una plaga, pero está. No es una plaga, es un animal. Está ahí porque está descontrolado porque, claro, por algún lado se exterminó lo que controlaba eso y bueno. Exacto. Igual. No sé. Bueno, y nos vamos con los Bottom Rap. Qué lindo tema. ¿Que no le gustó? ¿No le gustó? Sí. No, claro, me gusta. Bueno, en realidad el tema, digo, tuvo Bob Geldof, el líder de esta banda. Bob Geldof es el que trabaja en The Wall. Mirá qué buen mensaje acaba de llegar. Sí, dale. Nuri dice: si no te sentís mal al matar un animal, de eso a matar un ser humano hay solamente un paso. Es lo que yo estoy digo. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me mataron dos perros envenenados y dos gatos. ¿Sabés la calentura? Hasta el día de hoy estoy llorando por esos bichos. Llega la información desde Estados Unidos. Jorge Gerosa. Corresponsal. Atento, Jorge Gerosa. George Gerosa. Cuatro muertos y varios heridos en un tiroteo ocurrido en el hospital de Tulsa, en Oklahoma. ¿Cuántos muertos? Cuatro muertos y varios heridos. ¿En un hospital? Fueron a matar gente en un hospital. Hace unos días atrás, un joven de 18 años masacró como a 15 o 20 personas en su escuela. Oh. Después, tenía razón, vaya deporte matar. en Estados Unidos lo que hacen las masacres no son asesinos, son deportistas. Es cierto, totalmente de acuerdo. Después María dice, influye que Estados Unidos es la cuna de Ku Klux Klan, dice sí. María. En los últimos años ha crecido mucho esta secta sí. y la internet alimenta todo esto. Claro. Después dice, discutirle al presidente que cazar no es un deporte. Está bien. ¿Quién dice eso? María. Bueno, uno de los deportes favoritos de la calle es la cacería de chancho y jabalí. Bueno, ahí va. Bien. Eddie Cavani también. Qué buen ejemplo de Edison que tenemos. Cavani. Otro ejemplo más, una persona que solo corre atrás de una pelota y gana millones. Mata chancho. No es digno de ningún ejemplo. Mata chancho. Una persona que no sabe hablar frente a un micrófono. Sí, no, Edison Cavani. Le dedicamos no, yo soy hincha de Cavani, pero me acuerdo que en una, fútbol, en una Copa América dice, ¿qué opinás de van a enfrentar a Jamaica? ¿Qué opinás de Jamaica? Y dice, esos equipos africanos son siempre complicados. Y viste, bueno. ¿Qué no, podemos que no esperar? Esa. ¿Qué ejemplo? Es que Jamaica está en África, viste que son negros todos los que juegan. Ahí, bueno. Ese es el pensamiento del amigo Edison Cavani. No nos queda más tiempo. Me tengo que ir para el hospital, tengo cita con Irán Bovicini y ando a pata. Che, Machado, ando a pata. La moto se ve que le puse en esta brasilera y... Mándale un abrazo a Bombichini. Bueno, le mando, sí. Decide, tengo el número 11. A partir de las 11 de la mañana tengo el número 11. Me voy de acá para el hospital. Esto no aporta nada a tu columna. No aporta, pero estoy diciendo que me quiero ir. Ah, bueno. Nos vemos. Basta. Se te pasó el efecto de la pastillita. Bueno, el Capitán Bittencourt es presentado por Sildenafil con Sildenafil Viagra Paranormal.